¡Qué bárbaro! ¡Alfredo! ¡Qué bárbaro! ¡Vergüenza me da contar esto! A una discoteca me invitaron a bailar y al no tener compañera me puse a tomar. Cogí una borrachera que no me podía parar. Las 3 de la madrugada y no enganchaba nada. Solo triste, desesperación. Entonces yo la vi, qué linda, como una aparición en medio del salón de aquella fiesta. Aproveché que tocaba la orquesta y bailando con ella un buen son la empecé a enamorar. Me besó como el ángel santo. En la vida tan linda, en la noche aquella, y en su borrachera se casó con ella. Cuando se fueron los tragos y vi lo fea que era, me quise cortar las venas, ay maldita borrachera. Borrachito, borrachito, borracho yo me casé, y ahora que no estoy borracho yo no sé qué voy a hacer. Yo te lo juro que no tomo más, yo te aseguro que no bebo más, esa borrachera es la causa de mi pesar. Ahora cuando me divorcié, más nunca vuelvo a tomar. Yo no tomo más, yo no bebo más, porque el ron me da ceguera y me ligo con cualquiera. Yo no tomo más, yo no bebo más, yo no tomo más. ¿Qué va, mi loco? Yo no tomo más, yo no bebo más. Mi única confianza eres tú para cortarse este problema. ¿Pero qué problema, chico? Mira, el presidente del ANCA, Ramón Alón, me ha entregado una lista de los que renuncian a la bebida. Pero oye, ¿qué es lo que quiere decir ANCA? Asociación Nacional de Curdes Autorizados. Mira, dice Isel Martínez, Carlos Otero, Aldo Lama, Juan Claro, Félix Baloy, Zumbado, Juan Carlos Romero, El Cácara, pero esta gente dice que no van a tomar más, Eduardo Rosillo, Torres Borges de Santiago de Cuba, mira, Alfredito Allende, que estaba mirando para acá de la cabina con una botella en la mano. Lo embarqué. We'll be right back. dije nada de ello aquí.